en la biografía no es la mirada, o la sea, esa descripción de la otra que yo y que hay. La clase de rey de la unidad 10. De 27 al rectángulo, vamos a ver la unidad 11 y 12. Trabajo, para poder estar con la reglamentación establece un trabajo largo de 5 semanas. onda con todos los patrones que con mi brother y Mariel. ¿Cómo hacer para que tengan tiempo para hacer trabajo de integración? En un momento manejamos la idea de postergar el segundo parcial y hacer todo junto, pero ese parcial y termina. No, claro, puede ser peor el parcial que la realidad. Me pregunta si puede, si no, sería mejor hacerlo orar. Aún más que más. Pero si quieres para leer, sí, no puede leer. Sí, pero que se me dio un poco más luchando. Claro, vos, en realidad, tenés una pregunta que la hace la letra de Paloma. Claro, vos, con el que vos estabas consignado también del trabajo de integración, y tú nos olvidabas de una cosa y después vas a ir a la otra. ¿Ustedes lo tienen que lograr? No. Yo me siento más cómoda haciendo publicidad, que lo dije el otro día cuando votamos. Yo también me siento más cómoda. Por eso pregunté enseguida si eran 19 segundos. Si tenga menos tiempo, pero más tarde tengo 15 días para estar juntada. No sé cómo será la complicidad, no sé. Eso puede cambiar. Mira, José, que ese es un problema. Cuando pongo el motor, se sale mal. ¿Para quién? Un taraco para ayudarlo. A veces miento, digo, bueno. Digo lo mismo, mira. Hay gente que dice, pero si no están las preguntas, no se debe contestar. La tercera pregunta, bueno, si hago esta que es más fácil, después de todo, la primera es muy distinta. Pero segundo que se puede. Ella propuso el horario y la no. Yeah. O sea, tú no la pudiste aplicar. Sí, la ayuda de la porque no la pudiste aplicar tampoco. Claro. Parece que así como dice el organigrama, personalmente para mí está bien llevadero, ¿no? Por lo menos vemos todos los temas antes de contestar también. Para que no se pase en el estado de la aplicar la sensación desarrollada por la producción pública de caracterización del recolamiento para la interpretación internacional. ¿Cómo? Sí, que es el siguiente de la tarde. Ahora bien. O sea, no son preguntas de una pregunta por unidad, son preguntas que cruzan los temas de la sociedad. Acabamos de usar la declaración de diferentes, a veces segundo, explicar las características del buen sistema colonial que para el mundo de la videos sí fueron resultado de un plan. Por lo tanto, sí fueron una política sistemática. Segundo, si fue un fenómeno exclusivamente de español o de otra legislación. Y tercero, ¿cuál es el resultado efectivo de esta reforma? Por lo tanto, discute cuál es el resultado, cuál es la relación que este la tiene con la elección inmediata que va a continuar dentro de la crisis que se presenta. Si hay alguna relación causal de las reformas y la violación de la ley. Si es esto que nos planteamos en la clase anterior, esto es una relación. Son tres problemas que están muy relacionados. Pronto no existe, para contestar estas tres preguntas, yo doy mi opinión, pero ahí no hay acuerdo. Hay autores que van a contestar estas tres preguntas de manera muy diferente. No hubo a través del tiempo, sino actualmente. La primera cuestión es si es un plan o no es un plan. Esto es un tema importante porque, como las reformas vienen a cambiar muchas cosas, da la impresión, cuando uno hace la lista de todas las decisiones que se tomaron, de que no estamos. Uno tiene que haber tenido algunos autores que tienen la impresión de que no están hablando de una monarquía del siglo XVIII, sino de una suerte de Estado imperial del siglo XX, gobernado por el Fondo Monetario Internacional. Está todo pautado, escrito y establecido como debía ser el presidente. Y eso, esta impresión es importante, nadie lo dice así, pero es importante, porque los autores que enfatizan mucho la idea de que hay un plan de reforma estructural del imperio, lo han enfocado el problema más desde la historia de las ideas que imperan en la monarquía. La burocracia imperial y son los que menos se han ocupado de estudiar qué pasó con las reformas que efectivamente. En ese sentido, tienen razón y están equivocados. Tienen razón en el sentido de que hay un cambio notable en el staff gobernante de la monarquía en un momento, sobre todo a partir del 1856. ya no tiene una, una casa, otro importante funcionario, que es donde lo que habla, donde antes sería. El problema del Imperio Español, y la del Imperio Español, bueno, no es que no hay ningún, salvo Carlos V, no hay ningún rey de España que haya tenido el título de emperador. Por lo tanto, hay un rey que hoy dice que no ha habido un rey. ¿Qué es la correspondencia oficial? No, no, no, no, no, no, no, no, no. En la correspondencia privada, Sanchonet sí habla de inglés. No se le dice a Florida Blanca. Nuestro problema, el problema principal del Imperio Español, es que la metrópoli necesita a las colonias más que las colonias a la metrópoli. Este es otro dato importante, ya lo comenté, pero ahora se va a entender mejor, porque no hay ningún documento oficial en toda la monarquía española, desde los reyes católicos hasta Fernando VII, ¿no?, que hable de los dominios americanos o asiáticos como colonias. No hay los de India, los indios orientales, los indios occidentales, después de los historios de ultramar, esas son las palabras que se usan. Pero nunca aparece la realidad de los colonias. Eso llegó. En los años 40, a un historiador que iba a decir una muy importante, a Ricardo de Vena, que era presidente de la Academia de Lectores, escribió un poquito que se llamaba La Siria con la Colonia. Era una especie de historia jurídica que decía, bueno, no han estado tanto la legislación de India ni ninguna legislación de la Siria con Colonia, por lo tanto no eran colonias. Por lo tanto, la comisión destacaba el intento del líder de la Constitución de gobernarlas como colonia, pensamiento de la obediencia y no debía, es lo que explica la humanidad de la Constitución. Deben un tipo de historiador inteligente, con la origen liberal, es lo que normalmente ustedes escuchan hablar de la historia liberal en Argentina, la gestión, la gusta, la calificación, eso es el liberalismo, ya no sé lo que es el conservadorismo. Y menos en los años 30-40, cuando le ven este el historiador del gobierno de Justo, y el tipo muy vinculado. Y es un tipo mucho más. Franco, que de tonto tenía poco, o alguien cercano a Franco le había dicho, che, esta es una buena idea, y entonces, pleno aislamiento mundial del gobierno de Franco, después de la Segunda Guerra Mundial, agarra y publica en el folleto, como toda América, entonces la India no era colonia, España nunca fue imperio que fuera una colonia, el futuro de América, el paso era durante España, la zona francesa. Con una idea que Franco ponía en el política exterior, lo que se llamaba la idea de la hispanidad. Una comunidad, un Commonwealth, cuando le dice Commonwealth, la comunidad británica de naciones, una comunidad hispana de naciones, unida por una lengua y una política. ¿No? Esa es la idea de la política exterior del franquismo. Y entonces Bebel, supuestamente un liberal, se convierte en un historiador venerado como España franquista, porque le dio un argumento muy sólido, muy útil. Pero eso porque ahora no viene a estar dando tiempo. Eso está recontra de moda ahora, como la idea más nueva de la historia política internacional, sobre todo planteando que no había colonias y por lo tanto la crisis de independencia no es un movimiento contra la soberanía, sino parte de la crisis de todo modelo de la ciudad. Y esto se ha presentado hoy como la idea más nueva en la historiografía del tema y tiene por lo menos medio crisis. Y esto siempre pasa, cuando una idea sube el paso, después se pasó de moda, nadie se acuerda del principio, y dentro de después la cuenta como muy nueva. Ahora lo que no tiene es el efecto político. Ahora, en este diagnóstico de pobreza, no vuelvo al tema que nos importa, la cuestión es importante, porque lo que se da cuenta es pobreza, ¿no? ¿Qué piensa en la frase? El tema de la textual. Él dice, no, el problema es que las colonias, la metrópolis necesita más a las colonias que las colonias. Entonces, si esto sea así, si esto sigue así, la independencia de las colonias se pone aquí. Esto está definido y se mantiene esta situación. Y ahí viene una serie de medidas que él propone en esta época, que en esta carta no está desarrollada, está en otras cartas y en otras. Es el diagnóstico de Jovellanos, no de toda la monarquía, de alguno de los ministros de la monarquía. Y es que la clave de lo que hay que reformar no es tanto América, sino la península. Pero que hay que modernizar, digamos, que habría que desarrollar un programa de modernización económica, social, cultural, que haga que las colonias necesiten de la metrópolis. Pero para eso hay que transformar la metrópolis. ¿En qué? Estamos en 1788, todavía nadie habla de la revolución industrial. Estamos a poquitos años de la publicación del libro de Adam Smith, todavía no está en castellano circulando, pero los jovellanos ya lo conocen, es el libro como iniciador de la nueva etapa de la economía política, la fiscalización. Se publica no casualmente en 1776, es el año que cambió el año de la revolución. Entonces la idea que tiene Jovellanos es que hay que reformar toda la estructura del imperio, no solo institucional, sino económica y social, sino empezando por la misma metrópolis. Y eso lo va a llevar a Jovellanos a una iniciativa que va a costar impuestos, eso se llamó la ley agraria de Jovellanos, que era un proyecto de ley que estaba destinado a forzar, digamos, a impedir la acumulación de tierras, la acumulación de productivas en la península, y forzar a la iglesia y a la nobleza a vender las tierras que no pusieran producción. Y diseñar un mercado de tierras. Es una clara ley, un fracaso completo, no la ley en la calidad popular, ¿no? Pero es una clara inspirada en la idea de concepciones del siglo XVIII nueva, lo que se llama la fisiocracia, donde ya ha cambiado el diagnóstico de cuál es la, el sustento de la riqueza, la fortaleza del imperio de Europa. ¿Por qué? Hasta desde el siglo XVI, fue cambiando esto, pero hasta mitad del siglo XVIII, se fue portando una idea, una teoría económica y política, y social, sobre todo económica y política, de que la riqueza de cada monarquía dependía de la capacidad que tuviera de acumulación de la cabeza. Eso lo llaman mercantil. Y ahí toda la legislación orientada a tratar de imponer como primeros el monopolio comercial. La función del monopolio comercial, lo que esperaba que hiciera, perdón. Nosotros tenemos la necesidad de forzar a que el comercio entre la metrópoli y las colonias y viceversa evitara que el mercado se sustituya afuera del imperio. Esto no es un invento español, es una idea que va transformando a lo largo del tiempo en el occidental, pero el siglo XVI es claramente dominante. Lo que aparece en el siglo XVIII es nuevos intelectuales, pero también gobernantes, que se dan cuenta de que esto no es la clave de la sociedad. Que en realidad se está produciendo un proceso de acumulación de metal precioso en monarquías que no tienen metal precioso. ¿Entiendo? Entonces, parece como una contradicción. Había un diagnóstico, pero esto es una historia del pensamiento económico. Colocó una concepción, un diagnóstico de cómo debía ser, qué políticas debían implementar para tener primacía en la economía internacional, y los resultados demostraban que las cosas eran diferentes. Con la empresa holandesa, que no tenía, era muy pequeña territorialmente, que no tenía ni un solo yacimiento de tal precio con su dominio, tenía una fortaleza económica superior al imperio español o portugués. Y lo mismo empezó a pasar hasta el siglo XVII, con el auge de la economía de la ciudad británica, que para ese momento no tenía tampoco los cimientos ni dimensiones territoriales comparables a la del imperio portugués o a la del imperio español. Es decir, había una idea, y en el siglo XVIII se va a poner en cuestión, y esta idea de que la riqueza, la fortaleza de una monarquía dependía de la cantidad de territorio y la cantidad de estados. Lo que empieza a pasar en el siglo XVIII es que aparece un nuevo pensamiento, no es uno solo, son muchos, pero que convergen en un nuevo diagnóstico, y es que la fortaleza de una monarquía no es un problema de tamaño territorial, sino de tamaño de economía. Productividad, no es una palabra. La fortaleza de una economía no es un problema del tamaño territorial, sino de productividad del trabajo. Y que la productividad da el resultado de otra cosa, no de la voluntad, sino que depende, esa productividad depende más que del tamaño del territorio, del tamaño de la población y de la capacitación de la población. A nivel educativo, ¿verdad? Que por lo tanto la manera de medir, ¿entiendes lo que estoy diciendo? La manera de medir cuál es una economía, la política de implementar es una política que tienda a generar mayor productividad al trabajo. Para saber esto hay que ver cómo, qué produce la ciudad. Y ahí aparece una nueva concepción totalmente distinta de la ecuación revolucionaria de la historia del pensamiento económico, según la cual la riqueza de una nación está en su agricultura y no en la agricultura. Pero la agricultura está en función, la agricultura será la base de la riqueza de una nación si la población crece no solo cuantitativamente, sino cualitativamente. Como les estoy diciendo, pensar en cuenta, estamos en el comienzo de la economía. Con todas las partes. Actualmente el libro de la hora de la riqueza de las naciones gira sobre una idea que para la época es una idea revolucionaria, que es la productividad del trabajo depende de la dimensión del trabajo. Esto hoy es una obviedad, es decir, la especialización. Pero es muy bueno y es importante hacer la hora, por lo menos tan sistemático. Esto está en discusión en Europa y obviamente estas ideas son más fáciles de implementar en países donde la estructura agraria ya no es una estructura feudal, como Escocia o Inglaterra. En los países que tienen una herencia económica feudal son más fuertes, aumentando la productividad de la agricultura, supo hasta crecer la población, educar a la población agrícola, supone un cambio de la estructura social. Por eso la posibilidad de implementar estas ideas como política económica en España, en Portugal, en Turquía, en Prusia, en Rusia, son mucho más limitadas que en la tierra de Portugal. ¿Por qué? Porque los fisiócratas habían sacado una conclusión, los fisiócratas franceses, sobre todo habían sacado una conclusión, que habían escrito y que traía muchas consecuencias políticas, como si se iba a convertir en a esto bastante perseguido. Primero van a ser muy protegidos por la corte francesa, pero son muy perseguidos por la misma corte. No sé si eso es claro. ¿Cuál era la conclusión? La conclusión es que, por lo tanto, si la riqueza del país depende de la población y la agricultura, en cada país habría, y eso sí, digamos de base, clases productivas y clases impropias. Las clases productivas o útiles, por la llamada visión, que también es una idea nueva, y la idea es que es la idea motora. Las clases sociales son las clases sociales que apasionaban mucho de los derechos sociales muy anterior a Marx, y además de que no las clases sociales son las clases que contribuyen al crecimiento de la economía y de la producción. Y las clases inútiles, creo que es uno de los sociales. Ah, acá hay un problema de traducción, cómo se traduce lo que es inútil, es un problema. Algunas tradiciones de traducción de economía en castellano la llaman que no es para. No puedo con la idea que son como parasitarias, pero la idea es la misma, es que hay partes que son inútiles. Como que la sociedad tiene este problema. Hay un sector de la población que aporta la utilidad al crecimiento de la economía y otro que es una carga. Dentro de las clases inútiles están los viejos, los chicos, los ignorantes, los vagos. Pero la lista, ¿no? Las profesiones empiezan a poner a otro. Los nobles, la iglesia. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué doy esta vuelta? Porque esta es la idea de Paulinano, y esta es la idea principal del plan Michelin-Plan. Paulinano está pensando que este 78 es una reforma agraria en España. Paulinano, como si hubiera leído a Hoffman, ustedes, que no lo lea, no me explica muy bien en el libro de la producción inglesa, que la revolución industrial, para ser posible en Inglaterra, fue posible porque antes y durante la revolución industrial hubo una revolución agraria. Entonces, textualmente, la revolución agraria precedió y acompañó la revolución industrial. Lo que hacía posible que Inglaterra fuera el centro de la industrialización, el primer punto de la industrialización, no era una casualidad, sino una transformación previa de la estructura agraria. De alguna manera, porque ya no había venido a todos, vamos a sacar la misma conclusión. Lo que hacía falta era una especie de reforma agraria de la sociedad española que hiciera que produciera una transformación tal de la economía que generara la sociedad española. Es decir, cuando Pobellano decía a Pedro Blanca, que las colonias nos necesiten a la metrópoli, no dice, está pensando en el tipo de relación que América Latina va a tener con Gran Bretaña en el siglo XIX, donde las economías latinoamericanas necesitan más de la economía metropolitana que la metropolitana de la colonia. Es decir, que estén complementados. La distinción de la división del trabajo, como que dice, materias privadas, producciones industriales, consumen productos industriales y producen productos industriales y consumen materias. Eso es lo que el siglo XIX, es lo que algunos funcionarios de la Revolución Española están pensando en el siglo XIX, es lo que hace falta. El drama que tiene es que lo que pasó en Inglaterra fue protagonizado por una clase social. Y en España es imaginado como una sociedad por un grupo de intelectuales puestos a burócratas que no tienen una clase social de existencia. Toda su expectativa es lograr que la monarquía cumpla la función de la clase social, que no existe en esa condición. Entonces, el lío que tiene estudiar este hecho de formas borbónicas es, primero, ¿cómo pensar una monarquía absoluta e imperial que lleva adelante una política de reforma y modernización? Y que se enfrenta a sectores que no quieren ninguna reforma y ninguna obra. ¿Entiendes lo que digo? Reforma y modernización para los otros sectores, que bueno, puede ser una enorme oportunidad. Yo lo que estaba diciendo es que los que estudian las historias de las ideas económicas, políticas, religiosas, son los que más se inclinan a la idea de que hay un plan. Yo te organiza, en base a los textos que se fueron escribiendo, los discursos que se fueron emitiendo, una cronología de las reformas y parece que hay un plan. Pero en realidad no hay ningún documento que pruebe que haya habido alguien que haya escrito sobre el 30. Un documento y después todo el ciclo de la familia a mi cuerpo. Y nada para decirlo. Porque ahí es una reconstrucción de una lógica. Hay una cierta lógica. Por lo tanto, lo que hay que entender es que hay una lógica que es el resultado de una disputa al interior de la corte y al interior de la burocracia imperial. Por sectores que tienen ideas opuestas e intereses opuestos, en uno de los que lo hacen en nombre de la misma monarquía y del mismo imperio. No contra la monarquía y contra la monarquía. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es una especie de disputa de lo que hoy podríamos llamar reformistas y conservadores. Y esta disputa se reproduce a varios otros imperios. Y en cada ciudad colonial vamos a tener miembros de las clases altas, simpatizantes de las nuevas medidas, de nuevas ideas y opuestos. Lo mismo pasa en Madrid. ¿Entiendes lo que digo? ¿Cuál es el momento de más claro donde eso se ve en el año 1760, el 1767? Cuando el nuevo rey, Carlos III, acusando al gobierno, al mal gobierno, de generar la carestía y la paz. Los reformistas dentro de la corte acusan, se informan al rey que detrás de eso se motiva una conspiración. Y que esa conspiración no está destinada contra el ministro Pilachi, sino a provocar la renuncia del rey. Que la organización de esta conspiración es la compañía de Jesús. Entonces el rey, reforzado el movimiento, expulsa a la compañía de Jesús del Imperio Santo. Y esa expulsión es una revolución cultural en la monarquía. Porque cambia todo el staff gobernante de la monarquía, la ideología imperante en la cúspide de Jesús. Trae un lío, se conocen en la noche pasada, no sé si esto está claro, trae un lío enorme en las colonias, porque de todas las órdenes religiosas, la compañía de Jesús se destacaba en América por varios factores. Primero, porque era la más de mayor peso político. Político en el sentido político cultural, no en el sentido partidario, no en el sentido de gobierno. La mayor parte de las élites coloniales, criollas e indígenas, a mitad del siglo XVIII habían sido formados y educados. La iglesia tenía casi el completo monopolio, no de la tecnología, sino casi el monopolio completo de la formación universitaria. Esto pasa hoy. es o no? ¿No es oficial, pero es oficioso? Esa fue una discusión muy fuerte entre los teólogos, no solo españoles, sino la Iglesia Católica frente a las devociones religiosas que practicaban los hijos. Debían entender esas devociones como idolatría, como herejía, o eran formas de cristianismo. Quizás el ejemplo más claro a esta historia, lo pasó con todo, pero el más claro de todo, es al otro lado, si no conté, es cuando aparece una devoción en 1630 en México que inmediatamente cobra una enorme popularidad. Así que la jerarquía de los obispados de México prohíbe acusando de idolatría. Y es la devoción de la Virgen de Guadalupe. Los jesuitas son los que van a tomar la bandera de defender esa devoción, reclamar que el papado y la iglesia la acepten. Y desde argumentos de suiza, porque a ver, saben de lo que hablamos, una virgen, una devoción a una virgen que hace su aparición frente a un niño indio, en un lugar muy particular, el antiguo templo que había sido destruido para construir una plataforma, que los aztecas habían construido a Tonantzin. Tonantzin, la cosmología de Nahua, era la madre de Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl era el dios dador de las estrellas, de maíz al aztecas. Y había profetizado que los aztecas estarían de migrar por el mundo hasta encontrar un lugar, y este lugar era donde una águila se consagra sobre el mundo. Esa es la composición de agua, este lugar es un oscuro. Lo que surge en el mundo campesino en agua es una simbiosis, un simbiosismo entre la cosmología en agua y en la Tonantzin pasa a ser Guadalupe. Entonces, las primeras representaciones para el colmo de la Virgen de Guadalupe es una Virgen que tiene, como suelen tener las Virgenes, algo más. ¿Qué tiene Tonantzin de Guadalupe? Una espiga de mar. Y esta es la prueba, y encima es una virgen modelo. Esta es la prueba para la jerarquía de Dios se hace de que eso iba a creer. Y esta es la prueba para los jesuitas del milagro americano, la aparición de la virgen en América. Entre 1610 y 1640 hay una enorme multiplicación de devociones marianas, de apariciones de la luz de la Virgen de Jesucristo, y esta idea es la Virgen de Jesucristo. Por una parte, el mismo proceso. Y va a ser muy restrictivo, pero el Guadalupe es muy molesto, porque parece ser como una aparición para los hijos. Los jesuitas van a lograr que Guadalupe sea reconocida la devoción y que se convierta en un culto oficial, y la devoción a Guadalupe se va a convertir en una devoción transclasística. Una devoción que abarca a todas las clases americanas de Guadalupe. Les doy el ejemplo para que se entienda el doble ámbito en el cual sucede, en el cual los jesuitas fueron muy exitosos. A nivel de las élites, cuando hablo de las élites, estoy diciendo que los jesuitas del siglo XVIII son núcleo intelectual y político de la son los formadores de las élites americanas, de esos élites que compran los carros que recibieron los otros días, que se convierten en las personas de las audiencias, son las educadoras de los caciques y culacas, por ejemplo, de Pacamaru, de la que se viene, casi todas las religiones líderes de la rebelión americana han pasado por la formación jesuita. Y sobre todo son los que logran una autorización especial. Después se va a propagar a otro, pero inicialmente una autorización especial que es muy contradictoria con la tradición de la contrarreforma. Es la posibilidad de evangelizar en lengua inglesa. Este fue el embrollo, el origen del embrollo con Lutero. Los jesuitas van a poder hacer ediciones de la Biblia en guaraní y predicar en guaraní. ¿Por qué? Creo que se va a extender a otras obras. Pero ¿a dónde va el pueblo este relato? Voy a... No sirve a... La primera es que, de alguna manera, no solo los jesuitas, toda la iglesia, pero en particular los jesuitas, por eso lo decía, tenían cohesión, cimiento ideológico y cultural con el sistema colonial. La función de los jesuitas quiebra, abre una brecha, tiene un vacío en la cohesión ideológica de la sociedad. Y sobre todo en su clase dirigente. De la comunicación de clase dirigente y clase popular. Una brecha, un vacío. ¿Quién lo llena? ¿Cómo lo llena? Eso se verá después. Lo que digo, hay una posibilidad de irrupción de nuevas ideas que antes estaba más tapada. La otra cuestión que me parece muy importante es que en esta orientación de los jesuitas, en la teología jesuita, si lo que ya se pasaba, la monarquía es un instrumento de la ley. La legitimidad de la monarquía determina la religión. ¿Se acuerdan que tenemos la expulsión de los jesuitas? Lleva a la posibilidad de reformular la legitimidad de la monarquía. Seguirá siendo una monarquía católica, pero aparece una nueva concepción, una concepción que va a denominar el regalismo, es decir, la subordinación de la iglesia a los reyes. Es un cambio de proporciones enorme, porque supone que las iglesias se convierten en un instrumento de la monarquía, y no la monarquía en nuestro poder. Hay límites hasta donde se pueda reformular esa legitimidad. Porque la monarquía se sigue proclamando católica. Entonces, ¿cuáles son esos límites? A nadie se le va a ocurrir en la conducción de una monarquía separada de la iglesia del Estado. Y separar a la monarquía del papa. Lo que se busca es una política y una cultural, pero también una política efectiva, de subordinación de la iglesia a la autoridad de la monarquía. Es un fenómeno general del doctrino de Dios, particularmente acentuado en este momento de la monarquía del papa. Y eso va a llevar a una nueva fundamentación, a una nueva idea. A una nueva fundamentación de la legitimidad de la monarquía, usando las ideas que comenté al principio que estaban circulando en la ilustración anterior. Entonces, la monarquía ahora no solo debía tener una función religiosa de institución y defensa de la religión, sino tenía que ser desarrollar una política de utilidad, de prosperidad, del crecimiento de la economía y de la política. Aparece la concepción individualista de la política. Un fundamento que usted no era laicista, pero sí secular de la política. ¿Entiende lo que digo? No es antirreligioso, pero es no solo religioso. En el siglo XVII, cuando un teórico, un propagandista, alguien quería defender y justificar la acción de un rey, lo que hacía sobre todo el español y portugués, fue destacar su contribución a la religión católica contra la religión. Eso va a continuar, pero ahora está cambiado de esa opción. Ahora un rey es un buen rey, es un rey cristiano, porque la población crece, la cultura crece, la sociedad es más rica, la población más educada, más sufre. Hay una nueva idea de cuál es la utilidad de la población. Entonces lo que vamos a tener es, a nivel de la burocracia y a nivel de las clases dominantes, a nivel de la colonia, una división ideológica muy fuerte entre sectores modernizadores y reformistas, sectores conservadores más apegados a la tradición anterior. Todavía no hay grupos ni antimonárquicos públicamente en América como salió para el 1975. No le podía decir más, criticando mucho. Todos los que van a estar después los líderes del movimiento de independencia, no todos, casi todos, fueron de origen funcionarios del sector reformista de la República. Todos los que ustedes conocen, todos los señores antes de subirse al caballo en la plaza, ¿verdad? Como próceres primero fueron funcionarios reformistas de la República. Los días, Manuel Belgrano, José Moreno, toda esa gente. La Canuda, antes de que esto no era todo, antes son los funcionarios de la monarquía o el formista. Menores, secundarios, no los primeros. A ver, Moreno es el secretario de respeto popular. Thank you. con el periodo fuerte de reforma de la renta de los 60 a los 70. Dos metas están con la reforma de la renta. ¿Por qué? Porque el momento del despegue de la tercera reforma es una guerra, la llamada guerra de los 7 años. Que algunos autores dicen que es la primera guerra nacional. ¿Qué sentido? Que una guerra, la guerra de sucesión europea, en la que intervienen dos grandes coaliciones. Una coalición encabezada y basada en la alianza de Francia y España, contra otra coalición de otros aliados, y otra coalición basada en la alianza entre Inglaterra y Portugal. ¿Por qué sería la primera guerra mundial? Porque es la primera vez que una guerra dinástica en Europa se convierte en una guerra general europea seguida en todos los momentos coloniales. No es la primera vez que hay una guerra dinástica en Europa, no es la primera vez que hay una guerra dinástica en Europa que se convierte en una guerra general europea, sí es la primera vez que eso se pelea en cualquier lado del mundo donde hay una reunión colonial. Y es claramente una guerra por la primacía a nivel mundial. Los ingleses toman dos ciudades del Imperio de España, La Habana y Manila. Y eso es la demostración absoluta, palpable y irrefutable de que el Imperio español no puede sobrevivir. Y no cambia. Todo el sistema de comercio, de transferencia de intereses, el Imperio español se basa en algunas conexiones. Y en particular la del Caribe y la del Filipino. Que los ingleses puedan tomar La Habana y Manila, de otra manera, el Imperio español no pueda defender La Habana y Manila, no puede defender el Imperio español. Nada más, al mismo tiempo que los ingleses toman La Habana y Manila, y una guerra de Buenos Aires, por la ciudad, por la corona de la misma. Claro, es la misma. Pero bueno, si este año no tiene la plaza. De la misma manera, cuando en 1776 sale la Revolución de Independencia de la colonia norteamericana, eso se convierte en una guerra norteamericana y americana. Eso es obvio. La alianza franco-española apoya a los norteamericanos. Portugal apoya a los norteamericanos. Entonces, la guerra se convierte en una guerra entre España y Portugal. El resultado de eso, la Fundación de la Plata, estamos entrando en lo que podríamos decir la era contemporánea, la política de la lucha y la lucha de los imperios, la alianza de los imperios por el control. Entonces, ¿qué se parecen las reformas de los cuatro imperios? Se parecen en la época, en la manera y los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Centralización política, es decir, afirmación del control de la metrópolis sobre sus colonias, militarización del gobierno colonial para la defensa. Son medidas típicas que toman los cuatro imperios. Después de esa década, los cuatro imperios van a tener una política destinada a desplazar del poder político local a grupos de la zona, a funcionarios enviados de la metrópolis, e instaurar un tipo de gobierno colonial más militarizado y central. En eso no hay novedad en la reforma. Parte de la situación general de los anteriores. y la otra característica común, que es lo que explica por qué son ciudades más coloniales, es el tremendo aumento de la presión fiscal metropolitana sobre las personas. ¿Por qué? Porque la guerra permanente entre potencias aumenta enormemente los gastos de defensa. Pero como la guerra no es solo en Europa, sino a nivel de todos los dominios coloniales, aumenta los gastos de defensa en las metrópolis y en las colonias. La solución de los imperios es aumentar la presión fiscal. Donde las monarquías empiezan a adoptar las ideas que los intelectuales y los economistas están difundiendo. ¿Cómo aumentar la presión fiscal sin lograr la economía? Sería bueno que uno lo pueda leer a la Entonces, una de las ideas centrales, vuelvo a los amigos de la gracia, en la fisiocracia, es lo que decía antes. Si la riqueza de una monarquía se basa en su población, en la educación de su población, en el bienestar de su población, en su agricultura, la única manera de hacer compatible el aumento de la presión fiscal y el crecimiento de la economía es fomentar el crecimiento de la producción para aumentar la recaudación. ¿Entiendes? Y ahí los fisiócratas elaboraron una idea mágica, un nuevo fetiche, algo que en la época es una idea revolucionaria que hemos padecido los siglos que vienen. ¿Cuál es esa idea mágica? La idea de que si se deja hacer a los empresarios, van a hacer lo mejor. Que lo que hay que hacer en lugar de controlar y regular es liberalizar el comercio, porque la liberalización del comercio va a hacer que cada uno produzca más mejor. Eso es una idea revolucionaria para la época, ¿ves? Contar las estructuras feudales de regulación de la empresa. Fatal para la historia posterior. Y se está discutiendo hoy en Estados Unidos. Y está de vuelta discutiendo. Hoy con las elecciones, incluso. Se entiende la revolución. Esta idea es el famoso problema. Yo me aplico de dejar hacer, dejar pasar, y que Arne le dio la formulación teórica más compleja cuando habló del concepto, haciendo el concepto de la manipulación. Él decía, en 1776, en este libro, la economía de un país está regulada por la mano invisible. ¿Esta mano invisible cuál es? Cada uno busca su propio beneficio y el resultado es el beneficio general. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasaría eso generalmente? Porque cada uno busca su beneficio. Para buscar su beneficio se hace más productivo. Mejora la formación de su formación, la formación de su personal. Produce innovación tecnológica. Especializa. El resultado es que cada uno, por un afán egoísta, el individualista termina provocando un aumento general del gasto. Esto se va a llamar liberalismo económico, que es una ideología consagrada en el siglo XXI de origen a la revolución. Donde va contra todo el sistema de regulaciones de la defensa. Admito, estaba luciendo, todavía no ha formulado toda la teoría económica nueva, pero sí ha centrado. No es, esto no es una idea exactamente así de la monarquía española, pero en todos lados aparece esta idea. Mejorar la organización. Liberalizar el comercio para aumentar la producción del comercio y eso permitiría aumentar la recaudación. Ahora, el imperio español, el portugués, el inglés o el francés, somos cualquier cosa menos todos, son imperios coloniales. Esta liberalización tiene límites. ¿cuáles son las líneas? Que no, el comercio no salga del texto. Sí. La liberalización debe hacerse para favorecer el crecimiento de la economía, pero para conectar a las colonias con la metrópolis, no con las otras. Cuando ustedes ven, no se me da tiempo de analizar con detalle, pero ¿qué tendríamos que hacer? Cuando uno ve cuál es la situación y la lógica que lleva a la crisis del imperio inglés y la independencia de las colonias francesas, a la crisis del imperio francés y la revolución de Haití, a la crisis del imperio portugués y la independencia de Portugal, y a la crisis del imperio español y la independencia de los panamericanos. Son todos procesos diferentes, pero tienen un elemento en común. Y ese elemento en común es una situación previa de fuerte tensión por el aumento fenomenal de la presión. Y por el desplazamiento de los grupos dominantes locales, porque los máximos y puesto en su lugar funcionarios venidos de las metrópolis reclutados dentro del ejército o del arma. La centralización del poder y la militarización del gobierno. Esto pasa en dos. Es la famosa historia, ustedes ven en alguna película norteamericana, de que todo empezó con un impuesto al té. Con la cuestión del impuesto al té y cómo las colonias, los colonos, no tengo tiempo de explicarlo, tenían un privilegio y era que no podían ponerse el impuesto si el Parlamento de las colonias no lo autorizaba. Las nuevas autoridades, que eran militares, enviados de Gran Bretaña, y sus héroes del mismo, en el momento se convirtió en una revuelta antifiscal. Y en la revuelta antifiscal vino el reclamo de igualdad legal y el derecho de autogobierno. Es la versión canónica de la Constitución norteamericana. Pero lo que les quiero decir es el contexto por el cual lo que está pasando en el español no es ninguna excepción. Yo pregunté al principio, si era un plan, si era solo un proceso español, ¿cuál es la relación, si es que la tiene con los estilos, con el proceso de la... Una discusión está acá y hasta dónde llegaron las reformas. ¿Cómo estudió hasta dónde llegar? Si con lo que el gobierno imperial dice que hay que hacer, que fue la manera, durante mucho tiempo se estudiaron las reformas. Si estudiar este tema antes, que era cuando yo estudiante, era que fue una larga lista de reales cédulas, de reales órdenes, que habían cambiado todo el día para el otro. Después vino un movimiento historiográfico escéptico que empezó a discutir si esas disposiciones se cumplieron, y hasta dónde se cumplieron, si se cumplieron en toda América o en solo algunas modelos. Depende de la postura del autor, y evalúa que las reformas fueron muy eficaces, va a establecer una conexión muy directa entre reformas e independencia. Y si evalúa que las reformas son muy parciales, completa, va a establecer una conexión o indirecta o nula entre reformas y independencia. El caso más claro, yo lo comenté, es el de John Lee. Yo no lo comenté en clase anterior, pero ahora se va a entender. Él dijo algo muy, planteó algo muy claro. Se planteó esta pregunta: ¿por qué, si entre 1700 y 1715 España no tuvo un reino y vivió una guerra de sucesión, no hubo en ese momento ningún movimiento en América destinado a tomar el territorio? Y en cambio, cuando tuvo una crisis dinástica en 1808, el resultado fue una situación generalizada del movimiento de independencia. El planteo de Lynch, la situación de 1808 es muy parecida, la forma, a la de muchas veces. Y no pasó nada. ¿Y por qué no pasó nada en 1700? Porque no había habido resultados. lo que él llama la segunda conquista o la conquista burocrática. Caracteriza la poesía, el desplazamiento de las clases de las aristocracias coloniales del poder. El aumento de la presión cuando este programa reformista se encuentra con la monarquía que le implementa esta crisis con la invasión napoleónica, lo que se produce en América es una reacción de las aristocracias coloniales contra esa presión fiscal y contra esa maldición. Para Lynch, las revoluciones independientes son en gran medida el movimiento de las aristocracias coloniales antiguas. Ese sería el caso más extremo de conexión directa entre una cosa y la otra. Todo el argumento se basa en un planteo, y es en un planteo no demostrado por el autor, que es la eficacia de la razón. ¿Hasta dónde lo que se dijo iba a pasar la razón? ¿Hasta dónde las colonias fueron desplazadas del poder? ¿Hasta dónde la revolución fiscal se pudo sostener? Esa es la discusión posterior. Resumiendo hasta acá, las reformas no abarcan todo el mundo. Son insuficientes al principio y tienen un peligro fuerte que son entre 1767 y 1796. Casi coinciden completamente con el reinado de Carlos III. Carlos III, rey de España, en 1763 y 1781. De ahí viene la forma que hemos hecho de la mayor parte de las medidas reformistas se toman en el algunas son anteriores, muy pocas, y muy pocas son posteriores. Después de 1796, la capacidad de la monarquía para imponer nuevos cambios, incluso para mantener la vigencia de los cambios anteriores del imperio, se produce rápidamente. Y esto complica la revolución. Quiere decir, entre 1796 y 1808, la relación entre las colonias y la metrópolis se relaja. Se relaja y tiene que ver con la crisis general de la monarquía, con la guerra de los países. De la reforma es muy potente y exitosa al principio y después se contrae su eficacia y hasta que muchas de las medidas van a ser abandonadas. Antes. Este sería como el tercer momento, ¿no? En el cual la monarquía no abandona la ideología reformista, pero su capacidad de respuesta. ¿Cuáles serían los desafíos que las reformas quieran resolver? Son muchos, pero yo diría que son tres. Implementar lo que llamaron la defensa total. La estrategia militar llamaron la defensa total. Es decir, pasar de un sistema donde la defensa de las colonias debía ser tarea de grupos militares destinados a la metrópolis, a que toda la sociedad de cada colonia se movilizara en defensa de la colonia. Segundo, asegurar el carácter colonial de la relación entre la metrópoli y la colonia. Es decir, asegurar el carácter colonial. Que los dominios americanos transfieran excedentes en dirección a la metrópoli española, no fuera de la. Pero al mismo tiempo aseguren su capacidad de defensa. Dicho de otra manera, lo que quieren es que cada colonia produzca más para aportar los recursos para defenderse con el ataque de la potencia, y al mismo tiempo transfiera más excedente a la metrópoli. ¿Entiendes? Claro. La situación es muy complicada. Quiere resolver que cada dominio colonial aumente su gasto de defensa y al mismo tiempo aumente la transferencia de recursos a la dos cosas. Y el tercero, complementario de los dos, anteriores, imponer una completa subordinación a este mercado colonial. Que los grupos dominan cada dominio colonial se subordinan a la metrópoli y no se crean la situación de independencia. Vista en conjunto, ¿cuáles son las formas principales? Podría haber hecho, evitarse el conflicto, dejarlo ese tipo de control de todos los órganos del gobierno colonial. Eso es lo que hay que implementar. Podría ser un desafío de todos, subordinar el procedimiento y cada control. ¿Qué? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el meollo de la cuestión? Volvemos al comienzo de la clase, vuelvo a la carta de Provisano. ¿Cuál es la solución? Comenzando la decisión muy clara, que las colonias necesitan de la metrópoli, no la metrópoli. Si las colonias necesitan de la metrópoli para obtener, para crecer económicamente, para controlar, para la relación no necesita que sea controlada políticamente a través. claro, la va a dominar. La latinoamericana la durante todo el siglo XIX, igual la parte de atrás, sin nombrar un gobernador. Sin afrontar el costo de gobernar. Y esa idea la inventó, la inventaron en la NASA, la aprendieron de la experiencia histórica. Eso que la conclusión a la que llega el juicio que puede hacer al almirante White cuando él derrotaron la segunda división de la lista de el juicio le recomienda al almirantado que las colonias españolas no deben ser invadidas por tropas británicas, sino que la estrategia más recomendable es comenzar a defender. Porque lo que quieren, dicen los colonos, es comerciar con la Británica. ¿Por qué quieren comerciar con la Británica? Porque son nuestros. No, porque en la Bretaña es 1807 el edificio de la Revolución. Está hecho de otra manera, no lo puedo probar. Si Comenzar hubiera tenido éxito y España hubiera sido la asistente a la Revolución Industrial, quizá no hubiera habido. Y si lo hubiera, quizás hubiera otro efecto. Perdónenme de vuelta con esto. Si nosotros comparamos qué tenemos, entre 1776 y 1783 tenemos la guerra de independencia de la colonia. ¿Cuál es la consecuencia de la independencia de Estados Unidos? La formación de un enorme Estado, un monstruo. Pero la expansión económica y política británica es posterior a la independencia de Estados Unidos. Yo no puedo decir, nadie puede decir, que la independencia de la colonia norteamericana significó la crisis del Imperio Británico. El Imperio Británico fue mucho mayor. En el siglo XIX y XVIII. ¿Eh? En el Imperio Español pasa lo contrario. La independencia de las colonias americanas y de portugués llevan al colapso del Imperio Español. ¿Por qué? Porque hay un problema de estructura con la base económica que tiene Gran Bretaña, a diferencia de España y Portugal. Sin el mantenimiento de las colonias coloniales de América, España y Portugal pierden posiciones después del siglo XIX. Su poder dependía, como decía Jovellano, solamente fue necesitado más de las colas que la segunda de Petro. Entonces, la contradicción no es un problema de que no se la importa, sino que es un problema de composición de poder social, de posibilidad histórica. Mientras tanto, tratan de resolverlo justificando este programa de poder. ¿Cuáles son? Para hacerlo con sentido. ¿Estamos bien? ¿Acá? ¿Entiendes? Eso puede contar más fácil, ¿eh? Cuando funciona en el colegio, tú te la reforma de un colegio que tenía en el colegio, estaba el colegio, ponía el empleado público, había dinero en la casa, en todo lo que estaba en el teatro, estaba en el colegio, en el colegio. Así lo fue. La duda que uno tiene es por qué después hacer una revolución como para no ser tan yo voy a contar lo que tiene la biografía, pero sin simplificar algunas ideas que me parecen claves y son más importantes. Así que, una manera de ver, hay una relación directa, pero de distintas maneras, pero clasificada por tipo de reforma. Debe haber un cambio muy fuerte del sistema administrativo e institucional. ¿En qué se manifiesta eso? En las cosas que conocemos, pero vamos a hablar más. Aumento el número de venezolanos. Formación. En Perú. En la Nueva España se ve el asesinato de Nueva Granada primero y el de aumento del número de audiencias, crean instituciones judiciales de norte, más audiencias y más tribunales para métodos y sobre todo un cambio de organización interna de los juzgados y de las audiencias, la formación de las intendencias. La institución clave es el tipo nuevo de gobierno que los robots tienen que poner, son los intendentes. El llamado intendente del ejército y provincia. Un tipo de funcionario nuevo. Ejerciendo el completo mando político y militar de esa provincia, como un gobierno militar de la nación. ¿Entiendes? Es una idea nueva. Esa es la intendencia. ¿Cómo, dónde empezaron? ¿Dónde, la idea de dónde viene? De la monarquía francesa. Es la monarquía absoluta por excelencia. ¿De dónde se experimenta por primera vez el imperio español? Se llama el imperio de Cataluña. Cuando se impone un gobierno político y militar a Cataluña, a Barcelona en particular, y todo el tiempo de Felipe Chirino. En segundo lugar, donde nace en América, en primer lugar en América, como demostré con el tipo de gobierno, es Cuba. Después de 1785, cuando España se pega la barra. Entonces, claramente la intendencia en Cuba es el laboratorio de la reforma. Todo lo que después se hizo en América se ensaya primero. Cuba es el laboratorio de la historia colonial americana. Todo lo que se hizo en América en el siglo XVI se ensayó primero. Lo que necesitan los Borbones es que la economía minera de Nueva España crezca lo suficiente como para garantizar la defensa de Nueva España y de todo el Caribe de la Nación. Lo mismo pasa en el sur de América. ¿Cómo defender el sur de América? De las incursiones de ingleses y franceses, aumentando los gastos de defensa. ¿Cómo garantizar este aumento de los gastos de defensa? Transfiriendo recursos a las zonas ricas, producen recursos. recursos a esta zona que debe estar defendida. ¿Cuál es la zona rica en América del Sur que produce esos recursos? Esos ingresos, el Perú. ¿Dónde hay que gastar? En la zona que está en peligro frente a ingresos franceses. Valparaíso, Buenos Aires, Montevideo. En el reinato del Río de la Plata, que una estructura administrativa destinada a garantizar que los recursos mineros del Alto Perú garanticen la defensa de los países montevideos. Una máquina de extraer excedentes del Alto Perú para gastar en Buenos Aires. Un motivo de prosperidad para la clase dirigente de Buenos Aires y Montevideo y de empobrecimiento para la población indígena. Las minas del Perú tienen que garantizar la defensa de los puertos de Valparaíso, de Canadá y de Canadá. Esto necesita un gobierno mucho más centralizado y más eficaz. El sistema de intendencia, claro, primero en Cuba, se realiza después. En Nueva España se traslada a todo el mundo, no a todo el mundo. Al Virreinato de Río de la Plata y al Virreinato de Cuba. El plan incluía que el nuevo Virreinato de Nueva Granada también tuviera intendencia. Pero la intento de instaurar intendencia en Nueva Granada en la década de 1990, fracasé la zona, abandono de la zona. Esto está indicando, no miro las fechas, en Cuba en la década de 60, en el río en México en la década de 70, en Perú en el río de la Plata en la década de 80, está en 60. A partir del 90, nuestro gobierno tiene fuerza, capacidad de imponer. ¿Por qué decimos las intendencias? Porque cambian las relaciones entre las ciudades. ¿Cuál es la idea que se trata de las intendencias? Crear una jerarquía territorial. Cada virreinato tenía una idea muy centralizadora del poder. Para centralizar el poder se piensa en crear tres niveles de gobierno. Un nivel sería la capital del país. Otro nivel sería la capital de intendencia, es decir, las ciudades que son cabecera de la intendencia. En el caso de Río de la Plata son 8. 4 en el Alto Perú, 1. Por Paraguay, 3 en la Plata. Por debajo de esa capital de intendencia vienen lo que se llamaba las ciudades subordinadas, que dependen de la capital de intendencia. Y un cuarto nivel, que no se ha visto la legislación, son las áreas de los pueblos rurales que dependen de las ciudades rurales. La idea es armar una pirámide, una jerarquía territorial y política, gobernada por el virrey, los intendentes y los delegados de la subdelegados de la intendencia. En la clase pasada yo le decía, la monarquía española, puede ser entendido como una especie de federación de ciudades, cada una de las cuales vinculada con lazos de obediencia y fidelidad. Los borbones quieren cambiar esta federación de ciudades por una jerarquía de ciudades. No es la consecuencia de esto, no, una tremenda rivalidad entre ciudades, entre las capitales de intendencia contra la capital del virrey. Entre las ciudades subordinadas contra la capital del intendente. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Seguro? En el caso de los Ríos de la Plata, todo es más grave aún, porque la ciudad capital del virreinato era una de las más pobres de las ciudades de América del Sur. Que va a ser designada capital del virreinato con las ciudades mucho más numerosas y mucho más ricas, con una historia mucho más y con clase dominante de ciudad propia, como Chuquisaca, como La Paz, como Alfonsín, como Cochabamba, como caos. Además, se escribió en el manifiesto político un fantasma que toca Europa, yo diría un rencor por parte del Vito Ignacio, que es el rechazo a la nueva capital, que solo es una beneficiaria de la reforma borbónica, y que era en 1763 una aldea de 20.000 habitantes en el fin del mundo. Ahora, además, el sistema de intendencia establece una que ciudades que hasta ese momento se autogobernaban, tenían una relación muy laxa con la monarquía, ahora tienen que responder a la capital de Mendoza. Desde la década de 1560 hasta la década de 1780, Mendoza, San Juan y San Luis eran parte de la Capitanía General de Chile. El plumazo de los Borbones los sacan de Chile, los integran al virreinato, los integran a Atlanta y le ponen como capital a Córdoba. ¿A qué estoy yendo? No tengo tiempo de explicarlo. Esto les sirve mucho para entender lo que pasa en la partida. Ustedes miran la época de la independencia, ¿qué es lo que van a ver? Una lógica de levantamiento de la capital de la independencia contra después de las ciudades subordinadas contra la capital de la independencia. Esto es la crisis de la ciudad. A estos resultados de la guerra. ¿Qué otra medida de la reforma, un cambio que ya anunciaron en el plan central? La anulación de la guerra de la Moscú. Y el reemplazo de los cargos que eran vendidos de coloniales por funcionarios de carrera enviados a la Europa. Hay una, entre comillas, invasión de Europa. Aumenta la burocracia en número, además en complejidad, y cambia el perfil del reclutamiento. La inmensa mayoría de los burócratas ahora son peninsulares de carrera enviados a los colonias, desplazando de los cargos, sobre todo cargo de misma de intendente y de gobernador de oficina a los sujetos de la clase de la colonia. Esto es insoportable para los gobiernos. Esta es la situación de la denuncia de maltrato, exclusión, la marginación política. Es una novedad. No una situación de izquierda. Por lo tanto, no es distinto. Se lo denuncia por novedoso. La clave de la reforma está en la cuestión fiscal. Vuelvo a eso, solamente una cosa fiscal, que es el nudo de la reforma. La reforma tiene un objetivo, es el aumento de la recaudación. El problema es cómo lograr el aumento. No es la libertad de comercio, se puede comerciar con los se puede conocer violencia entre Polonia y América Española y entre los puertos españoles y los puertos americanos. ¿Cuál es la lógica de que apunta esto? Ustedes vuelven al modelo de Sadurian que vi. Sadurian me había dicho, se formaba un espacio económico. Ese espacio económico estaba formado por dos formas, ¿no? Por el centro productor de minerales y por el centro exportador de minerales. ¿Sí? Cada uno de los tráficos de estos dos polos formaba el se volvía el dibujito, no era completamente así. Pero lo que teníamos era que cada región vinculaba a ese circuito produciendo sus propios productos de exportación. ¿Sí? Y esa conexión era lo que formaba el espacio económico. ¿Sí? Ese espacio económico, en el caso del espacio económico, abarcaba desde Buenos Aires a Panamá, el área española. ¿A qué apuntan las reformas? Esto tenía que tener una clave, era un polo por acá. La clave era que el puerto de exportación tenía que ser uno, exclusivo, para garantizar la conexión con la metrópoli. Hacer que cada colonia pueda comerciar libremente con la metrópoli. Dicho de otra manera, ¿a qué apunta? A destruir el espacio económico y a conectar cada colonia con la metrópoli. ¿Entiendes? ¿A qué apuntan las reformas? A crear una América Latina del siglo XIX. Sin comercio entre naciones latinoamericanas y todas comerciando con la nuestra. Apuntan a eso, no lo logran. La liberalización del comercio es la conexión directa colonia-metrópoli sin la articulación del gran espacio. Para eso, el argumento es que eso va a permitir el crecimiento de la producción de exportación en cada región del gobierno. Ahora bien, el objetivo es aumentar la producción para aumentar el comercio. Esto quiere decir diversificar la producción. Y aumentar el comercio para aumentar la recaudación fiscal. Ya vimos, todo el sistema fiscal se basa en el comercio. ¿Cómo aumenta? Claro, quiero decir, el objetivo en realidad es aumentar la recaudación fiscal. ¿Cómo se aumenta la recaudación fiscal? Hay varias medidas que se toman en ese momento. Uno, se multiplican las aduanas, es decir, las instituciones administrativas encargadas de la recaudación. De comercio y por lo tanto el sean ese es el primer tipo de medidas muy el segundo tipo de medidas muy esto es la aduana de Buenos Aires pero también la de Córdoba, etcétera, la aduana de Chuquisaca y la aduana de Cochabamba. Hay una multiplicación de las cantidades de aduanas encargadas de regular el comercio local y una persona para el trabajo. Con lo cual la reconocida se hace más eficaz, sería el crecimiento del burócrata destinado al mismo tiempo se aumentan los impuestos, no solo aumenta la recaudación, porque es más eficaz, sino que aumenta la tasa de pago de los impuestos. Cuatro, en particular uno, el impuesto de la trabajo. ¿Cuál era el impuesto que pagaban? El impuesto que pagaban todos los que hicieran operaciones de compra de oro. Es un impuesto que no se pagaba en función del color, el estatus social, sino por la actividad. Toda operación comercial pagaba todo. En el siglo XVI el impuesto de pagar era el 2% del valor de la mercancía. Los valores llevan primero el impuesto de 2 al 4 y después de 4 al 6. En 20 años se triplica. El impuesto no distingue por grupo social o por grupo étnico. Todos los que participan de la actividad comercial deben pagar el impuesto. Al mismo tiempo, triplicar, como todas las cabalas, aumenta la cantidad de aduanas encargadas de recaudar las cabalas. El tercer tipo de cambio, el positivo todavía más significativo, es el establecimiento de monopolio real. Si algunas actividades productivas y comerciales pasan a ser monopolio de la corona, real el monopolio de la corona, administrado directamente por la corona, prohibiendo a los particulares que hacen parte. Cuarto, cultivo y comercialización del tabaco. Comunicación y comercialización de maíz. El ventilo con la extracción del tabaco, el importante tanco de tabaco, que tiene España para comprar cigarrillos, en lugar de tener tanco, el tanco de tabaco se convierte en una enorme fuente de renta para el Estado. Todo el tabaco que se produce es monopolio estatal. ¿Qué otro tipo de medidas impositivas que no son las más importantes? Se fijan a los particulares y estatales. Todos vimos que el sistema colonial del orden político mundial se basaba en la desigualdad y la jerarquía. Dijimos que esta desigualdad y esta jerarquía establecía obligaciones diferentes según el grupo social de lograr el aumento de la producción minera. Hay varias medidas, pero una es la más importante. Es el subsidio de la producción. Necesita haber una política estatal. Sobre a menos a precio menor al costo a los mismos. ¿Sí? Baja el precio de insumo, la producción de dinero aumenta. Y con la producción de dinero aumentando, aumenta la recaudación. Es un resultado de esta política durante unos años muy eficaz. Y lo que ustedes tienen en el texto de Carlos Manichetti se lo muestra muy claramente y se lo compara con los otros. Entre los años 60, 70 y 80, en estas tres décadas, la recaudación fiscal crece enormemente y es este aumento de la recaudación fiscal lo que sostiene el funcionamiento de la monarquía. Pero esa recaudación fiscal genera mucho de conflicto. No solo porque extrae muchos recursos, porque está violando las diferencias sociales que eran la base de la estructuración del doble poder. La clase que viene, ahora lo sigo por favor con la parte de este problema, la clase que viene, cuando veamos cómo habla fuera de las noticias, vamos a tratar de analizar más detalles cuál es la diferencial, la forma borbónica. Thank you.